A Ruedas por el Mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. Buenos días, viajeros, viajeras, estáis escuchando FLM Radio en directo. Hoy cambiamos de tercio y pasamos de programa informativo a un programa de viajes. También informativo, pero divulgativo. Divulgativo, eso es. Nuevos lugares, nuevos sitios que descubrir, recuerdos también de viajes que hemos hecho en nuestra vida. Y para disfrutar de este programa, pues tengo aquí a compañeras y compañeros habituales de los lunes. Buenos días, Carmen Jaro. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ahí dispuesta con tus auriculares rosas? Dispuesta. Te combina muy bien con tu morado. Buenos días, Luis Suárez de Puga. Muy bien, pues nada, buenos días. Hoy vienes de viajero, hoy vienes de Miguel de la Cuadra Salcedo. Sí, señor, del viaje que hice a Namibia. Está una reserva de pájaros. Sí, señor. No es como el Parlamento, que también es una reserva de pájaros, lo que pasa es que no van con pluma. Los de ahí eran todos con pluma. Pero sí cantan, los del Parlamento cantan mucho. Emiliano Hernández, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy de rojo. Rojo vivo. Rojo pasión. Sí. Mucho cuidado con las vaquillas que hay por ahí. Los toretes. Pudiéramos torearlas. Sobre todo en Pamplona. Cuidado como con las he toreado otras veces. Ay, ay, ay. Y he corrido Pamplónica. Por Pamplona. Los días de toros. Y Mónica García, buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Que no te digo. Pues muy bien, me estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿preparada ya para tu viaje a Pamplona? Preparada. Me alegro, porque hoy vamos a hablar, entre otros sitios, vamos a hablar de Pamplona. Y es que desde la Fundación del Lesionado Medular, el Departamento de Animación, con Yago Barquero, organizan una salida este fin de semana, el día 26 y 27. Te oigo muy bajito, Mónica, no sé si ¿sí? Es el micro. Vale, pues es que organizan una salida a Pamplona, ¿verdad? A Pamplona nos vamos. Y tú estás apuntada. Yo estoy apuntada, además estoy con muchísimas ganas después de que el sábado se me estropeó la silla eléctrica y he estado preocupadísima todo el fin de semana y ya por fin me la han arreglado esta mañana a distancia porque he llamado a Ortoayudas para que me dijeran qué podía hacer para arreglar la silla. Me han dicho qué botón tenía que tocar, yo no he sido capaz, mi madre me ha ayudado, le ha tocado a mi madre el botón y la silla funciona. Tacatín, pues lista para... La silla funciona. O sea, ha sido un tema botonero. Botonero total. O sea, que vas a bajar ahí la... Ya pensaba que no podía ir al viaje, con eso te digo todo. Vas a bajar la curva de esta feta echando chispas. Bueno, pues vamos allá, venga, de A Ruedas por el Mundo, un programa previo al viaje a Pamplona. Empezamos. Bueno, tenéis preparado, llegaréis allí sobre las 2 o así, el albergue Gure Sustraiak. Salís a Pamplona a las 5, visitaréis el casco histórico por la tarde, luego tendréis tiempo libre, cena degustación de pinchos típicos en el Gurechea y a las 11 vuelta al albergue. Y al día siguiente, el domingo 27 de mayo, a las 10 vais al Valle del Hoyo, que yo no conocía. Ha comentado Emiliano que sí, que está muy cerca de Pamplona. Sí, está cerca de Pamplona. Y viendo aquí alguna imagen del Valle del Hoyo, la verdad es que apetece. Vaya hoyo. Airearse. Y está muy bonito. Es muy bonito y muy cerca de Pamplona. Y ahí tendréis alguna actividad de ocio con animales. Bajada al pueblo a las 12. Degustación de pote pamplonica. Y a las 2. Menú degustación. O sea, no paréis de comer en todo el fin de semana. Y aquí nos han puesto, bueno, el menú que tenéis: ensaladillas, setas, queso de cabra, chistorras, torrijas, tortas de queso. El menú especial, cogollos en salsa, menestra de verduras, alubias rojas. Al final está diciendo el menú, ¿eh, Joaquín? Es que hay que decirlo. Me sí, he hecho... O sea que vais de régimen, vais de régimen. No engordar. La chistorra, falta la chistorra. No, no, pues pero vamos a ver, si es que tienen aquí de todo, entrecot. Me ha hecho gracia este plato, el de alubias rojas con todos los sacramentos. Espero que el de la extrema unción no lo lleve. Porque. O lo llevaréis después de meteros este estómago. No, pero. Y vamos a confesarnos de gulas. Exacto, sí. También hay angulas. El chorizo y la morcilla. ¿El chorizo de Pamplona? Eso es un sacramento. Claro. Será, es verdad. Sacrino, chorizo, morcilla. Bueno, vamos, que de. O sea, no sé si. Si vamos a Pamplona o vamos a otro sitio. Si vais a ver algo, va a ser todo de Qatar y de Olé. Pero bueno. En fin, pues recomendaciones. Carmen, ¿qué sitios, qué podemos ver si bueno, visitamos pues, Pamplona? Aquí pones bastante. Empiezo desde más allá de los Sanfermines. Pamplona esconde hermosos parajes llenos de significado que te dejarán alucinado. Descúbrelos. Ruta por el centro histórico 1. Vamos a ver. Comienza tu inmersión en Pamplona visitando el casco antiguo de la ciudad, centro de reunión y encuentros entre sus habitantes. Cruza por el puente de Santa Magdalena, erigido de la Edad Media. Este puente era la entrada tradicional a la ciudad de los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. Es uno de los más hermosos que ver en Pamplona. Atraviesa el río Arga y fue declarado monumento histórico. Desde allí puedes dirigirte a la Catedral Santa María de Pamplona, que mezcla los estilos gótico y neoclásico. Accediendo al Museo de la Catedral podrás observar todo el conjunto arquitectónico y las obras de arte que se hallan expuestas. Al salir de la Catedral puedes dirigirte al Paseo Hemingway junto a la Plaza de Toros y admirar el monumento de bronce y granito realizado por Luis Sanguino en honor al escritor. Pues ya sabes, Mónica, bueno, imagino que visitaréis toda esta zona, porque si vais a hacer visita por el casco, pero ya sabes, Puente de Santa Magdalena, erigido en época medieval, por donde cruza el camino de Santiago, y la Catedral Santa María de Pamplona. Y Paseo Hemingway. Muy bien, ¿qué más tenemos por el casco histórico? Y la Plaza de Toros. Y lo siguiente es la ruta por el Centro Histórico 2, que en el Centro Histórico aglutina gran parte de las cosas que ver en Pamplona. Así que continúa tu recorrido por él, conociendo la famosa Plaza del Castillo, una de las más concurridas por la vida que ofrecen sus terrazas al aire libre y por ser el lugar prioritario de actos y eventos. Es conocido el precioso kiosco situado en el centro de la plaza, con su fuente adosada. Estando en la Plaza del Castillo, puedes aprovechar para hacer una pausa en el Café Iruña. Plaza del Castillo 44, una de las más antiguas de la ciudad, fundado en 1888 y frecuentado por Hemingway. Desde aquí puedes dirigirte a la iglesia de San Fermín, que contrariamente a lo que mucha gente cree, es el auténtico patrón de Pamplona. Y también conocer la plaza consistorial y el ayuntamiento de la ciudad. Bueno, Mónica, pues ya nos contarás de todos estos sitios que nos recomienda Carmen por el casco histórico. Seguro que disfrutarás. Yo me estoy poniendo un poco nerviosa. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que hay un montón de sitios para ver. Ah, bueno, pero eso siempre es bueno. Sí, sí, la verdad. Imagínate llegar a un descampo. Yo cuando Yago me dio la hojita con el programa, me parecía que había poquísimas cosas, pero ahora me estoy dando cuenta que hay un montón para ver. Claro. es una ciudad por descubrir, aunque vosotros también vais al Valle de Hoyo, o sea que bueno, siempre os va a quedar algo, que es lo bueno. Sí, para seguro. Quedaos con las ganas de volver algún día. Muy bien, ¿algún sitio más que visitar? Por de tapas por las calles Estafeta y San Nicolás. Oh, vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? No puedes dejar Pamplona sin haber disfrutado de una de las mejores cosas que hacer en Pamplona. Ir de poteo. Es decir, parar en las tabernas más emblemáticas de la ciudad y degustar los pinchos acompañados de la bebida estrella de Pamplona, el vino clarete, aunque también son muy recomendables el chacolí, la sidra y el mosto. Las calles más aclamadas para una noche de tapas son Estafeta y San Nicolás. Entre los bares que en ellas puedes encontrar te recomendamos el local La Granja, situado en la calle Estafeta 71. Y además, avanza la noche, muchos de ellos ofrecen música y zonas de baile. Central Otago. Personne ne savait où c'était, mais tous aimaient aussitôt. Bueno, por cierto, estas recomendaciones las hemos extraído de la página skyscanner.es. Hablan aquí de tapas. Uy, tapas, como digas, tapas en Pamplona o en el norte. Más bien son pinchos. Señores, pinchos. Claro, tapas por aquí. Vale. Pero pinchos, así que Sky Scanner, por favor, cambien ustedes esto de tapas por pinchos. Bueno, pero ¿sabéis por qué lo del nombre de tapas o no? Sí. Lo sabéis. De tapar el vino, ¿no? Para que no... En los bodegones... Entrase la mosca. En los bodegones del siglo XIV, que estaba lleno de moscas y era como imposible, la única forma de mantener el vino sin moscas era poner eso, una loncha de pan. Luego ya la loncha de pan se ponía encima con un poco de jamoncito, un poco de queso, según la crisis. Luego ya, con el tiempo, desaparecieron las moscas, pero se quedó la tapa. Ya te la ponen en un platito al lado, ¿eh? Muy bueno, ha dejado de ser tapa. No sabía yo. Yo tampoco. Sí. Y el caso es que allí lo de la tapa, o sea, no es típico que pidas una bebida y te pongan una tapa. Ahí el pincho lo pides aparte y lo pagas aparte. No es como aquí lo de la tapa. Qué morro. Entonces, pues yo prefiero la tapa española, la verdad. O andaluza, lo cuando que sea. Cuando veas esos pinchos, vas a decir, ostras, aceitunas rancias o cacahuetes rancios o pincho, pagado. Pincho. ¿Y por qué el pincho se llama pagao? Pincho. Pincho, pues normalmente lleva el palito largo de madera. Exactamente, antes hacían... Pues lo que eran, no me acuerdo cómo se llama el pincho ese que lleva aceituna, guindilla y un pepinillo. Los más tradicionales eran las gilas, que eran con un palillo, un pincho. Se hace la boca agua. Es lo que estoy aprendiendo. Ya te digo. Bueno, seguimos en las ruedas por el mundo y despedimos a Carmen, creo que tienes ahora, ¿no? Te despedimos, Carmen, ¿te quedas? Vas para allá, vale. Hasta luego, Carmen. Nos echan la bronca. Uh-huh. Bueno, Carmen. Muchas gracias a vosotros por haber venido y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Seguimos. Hasta luego, Carmen. Y seguimos con este especial Las Ruedas por el Mundo hablando de Pamplona y el viaje que vais a hacer este fin de semana. Cuéntanos, Mónica. Un recorrido histórico por la Ciudadela. Si eres un amante de la historia, la Ciudadela debe encontrarse en los puestos de honor en tu lista de cosas de ver por Pamplona. Con sus 280.000 metros cuadrados, esa antigua fortificación militar se ha convertido en uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad. Por otro lado, dentro de la Ciudadela encontrarás hermosas zonas ajardinadas para pasar una tarde de relax. Para acceder a la Ciudadela puedes hacerlo desde la Avenida del Ejército o por la Vuelta del Castillo. Should I stay or should I go? Should I... Emiliano, tú has estado en Pamplona, ¿recuerdas esta ciudadela? A mí me llamó la atención. Además, como la estación de autobuses deja cerca, es lo primero que vi. Que se ve. ¿Y tú, Luis, conoces Pamplona? No, no conozco Pamplona, ¿verdad? Pues la ciudadela. Solo conozco el chorizo. Es un sitio muy, muy, muy peculiar. Además, es unas campitas verdes ahí muy agradables. Seguimos, Mónica. Y por último, el encanto del Parque de la Taconera. Sin duda, uno de los espacios más emblemáticos de Pamplona es el Parque de la Taconera, jardines calle del Bosquecillo. Se trata de un espacio verde de unos 90.000 metros cuadrados que asienta sobre murallas y que está conectado con el casco antiguo a través del llamado Puente de la Rochapea. Con un marcado estilo romántico, además de sus jardines abrumadores, destacan sus esculturas, como la que está dedicada a Julián Gayarre o a la popular Mariblanca. También puedes pararte a admirar el Portal de San Nicolás, de estilo barroco, que fue reconstruido en 1929 y de acceso al parque. Y por si fuera poco, la Taconera acoge en sus fosos una gran variedad de especies como cisnes, faisanes, patos y ciervos. Sin duda, una de las prioridades que ver en Pamplona para aquellos que gustan de la naturaleza y espacios libres. Pues sí, una de las sensaciones con las que te quedas después de visitar Pamplona es la sensación de amplitud, de grandeza. Sí, es una ciudad muy, muy agradable en ese sentido, no nada agobiante. Y yo creo que te va a gustar, Mónica. A ver. Así que nada, bueno, cuando volváis del viaje, pues tendréis que hacer una pequeña crónica de tu viaje, ¿no? Pamplónica. Por supuesto. Y nos cuentas con todo detalle. Oh, eso está hecho. Y del Valle de Oya. Eso está hecho. Bueno, Mónica, que hoy tienes prisa, ¿no? Venga, pues te liberamos. Ya puedes marchar. Y seguimos nosotros, ¿vale? Vale. Disfrútalo. Lo haré. Come bien. Lo haré. Duerme poco, porque en los viajes hay que dormir poco, va a haber mucho. Y eso, y guarda todo en la memoria para contárnoslo. Y no te emborraches. Hombre, no abuses del chacolín. Ay, Emiliano, qué mal concepto tienes de mí. Y del clarete. Es buen concepto. Yo no bebo. Pues hay un... Eso que no conduzco el tampoco. El vinito rosado de Navarra tiene un peligro. Yo sí bebo. Porque aunque no bebas... Bebo leche. Y zumo de pomelo. Ese clarete navarro, ya te digo, es que aunque no bebas, cae solo, así que bueno. Bueno, habrá que probar un poquito. Hombre, un poquito sí. Bueno, Mónica. Muchas disfrútalo. Gracias. Y que... Os contaré. Eso es. Y además... Tengas buen viaje. Muchas gracias, Emiliano. Y además, Pamplona tiene la fama de ser la cuna del Opus, ¿no? Más o menos. Bueno, y está la famosa clínica de Navarra, del Opus Dei. Del Opus Dei. Que no vamos a visitar para mi... Para tu desdicha. Para mi desdicha, porque es la leche esa... Búscate una escapada y ve tú allí. Yo he pasado... Clínica, me gustaría verla, pero... Cuando estuve trabajando el verano pasado, unos 3 o 4 días, pasábamos con el autobús hasta ahí, hasta la filmoteca, y eso sí. Es inmenso, ese campus es... Buah. Sí, hay pasta metida ahí, sí. Hay pasta. Bueno, venga. Despedimos. A Mónica, muchas gracias. A vosotros. Hasta el próximo lunes, sí. Aquí en FLM Radio. Y seguimos nosotros con la predicción del tiempo para Pamplona el fin de semana. Ajá. Y con comentarios diversos. Adelante. Adelante. Adelante. Seguís en la compañía viajera de FLM Radio, en este A Ruedas por el Mundo dedicado a Pamplona, al viaje que van a hacer a Pamplona y al Valle de Oya este fin de semana, 26 de mayo de 2018. Y damos la bienvenida a David Pires con su nuevo horario. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Que has estado alguna vez en Pamplona? No, no he estado. ¿Conoces algo de Pamplona? ¿Te suena algo aparte de San Fermín y el chorizo? No, conozco lo que se habla de ahí. Eso. Y ahora que se aproxima las fiestas grandes. Exactamente. A ver, ¿cuándo empieza San Fermín? ¿Cuándo es el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de julio, 7 de San Fermín? 7 de julio, San Fermín. O sea, muy que bien. Tienes que no hay pérdida, ¿eh? Tienes que cantarla entera para llegar. Efectivamente. Eso es, 7 de julio. Uh-huh. Pues nada, nuestros compañeros no van a ir el 7 de julio, pero bueno, van a ir ya en tiempo agradable. Emiliano, hablando del tiempo, cuéntanos qué predicción hay para Pamplona ese fin de semana, del 26-27. Este fin de semana es probable que exista una borrasca. Vaya por Dios. Si existe esa borrasca, lo suyo es que precipite y que llueva el sábado y el domingo. Zuma. Entonces, como acabo de decir, es días que posible lluvia. De posible lluvia. Y además que se desarrollen por la tarde también tormentas, porque son días que calienta mucho el sol por la mañana y por la tarde pues se desarrollan las típicas tormentas que aquí mismo en Madrid tenemos esa experiencia. Uh-huh. Una pregunta te quería decir, ¿cómo se generan? ¿Por qué es siempre un día de calor cuando por la tarde es cuando está la tormenta y hay precipitación? Vamos a ver. Durante la mañana, si hace mucho calor, sí, da lugar a la evaporación. Ajá. Y esa evaporación, al elevarse a una cierta altura, se condensa. Ajá. Y al condensarse, se precipita. Se producen esas nubes que vemos muy altas, o sea, muy estiradas en forma de cilindro o cono. Ajá. Y cuando alcanzan un cierto tamaño, las gotas de la nube empiezan a caer. A condensarse. Esas gotas condensadas también pueden dar lugar a granizo. Tormentas como esta. Granizo. Suena así. Sí. Está. Así suena. Estaba ambientando la. Que por cierto, hablando de granizo, subimos el sábado un amigo y yo a La Pedriza. Sí. Y cuando llegamos a las 2 de la tarde a lo alto de la Maniciosa, de la cumbre, justo granizada. En ese momento, granizada. Por eso se llama la graniza, claro. Fue una amiga mía también, sí, a La Pedriza. Ah, sí, estuvo también. Y lo pasó lo mismo. Así. Ah, este sábado, sí, justo. Este joder, sábado. Qué casualidad. Ya sabéis por qué se llama La Pedriza. La Pedriza, desde luego. Pero que aquello fue, digo. Se vino pronto. Joder, nosotros, la idea era volver pronto y yo me fié de él, yo me dejé de llevar. Sí. Y pensamos que la tormenta nos tocaría, pero ya bajando. Bueno, pues parece que calculó adrede llegar a las 2 arriba en la cima y comernos la granizada, la pedrizada. Pero es que hay que llamar a Emiliano para estar al día. Pues el número de móvil, claro. No, si el caso es que la predicción la clavó. Ponía que a las 2 probabilidad de tormenta 100%. Y efectivamente, lo que no esperábamos es que fuese granizo. Eso tampoco se puede predecir fácilmente. Eso no de es. De que sea granizo o sea lluvia, pero cuando la temperatura es muy baja se condensa y una vez condensada esa en agua líquida, si asciende resulta que se enfría aún más y se produce la formación de hielo y como consecuencia cuando pesa mucho cae en forma De perdigón. Yo no se lo recomiendo a nadie estar ahí en lo alto a 2200 y sin un mal árbol con el que resguardarte. Aunque aquí hay algo que se pega contra las leyes físicas, porque el hielo tiene menos densidad que el agua. Bueno, pero evidentemente que tiene menor lo que densidad. Pasa es que coge más tamaño, claro, más peso. Y al coger más peso, tiene más volumen y entonces precipita. Bueno, pues nada, volviendo a Pamplona, que eso, que habrá un poquito de lluvia, aunque también hay sol. Intervalos nubosos para Pamplona el fin de semana, este el 26. Que disfruten allí, que gocen. Que se lo pasen bien. Eso es. Y de todas formas tienen un plan B, porque si les llueve podrán visitar el Museo de Navarra, el Fortín de San Bartolomé, la Iglesia de San Saturnino, el Museo Pablo Sarasate o la Iglesia de San Lorenzo, donde está la estatua de San Fermín que hemos comentado antes. O sea que bueno, Pamplona tiene plan B siempre. Ajá. Llueva, granice o haga... Para que no se moje. Haga sol. Pues sí. Y si no, como hemos visto que van a estar comiendo pinchos y menús degustación todo el santo día... Que se quede ahí dentro. Yo creo que la lluvia tampoco le va... No le molesta. Uno de los grandes platos es el rabo de toro, es donde más... Supuestamente, ¡oh, allí, qué rico! Allí debe ser uno de los primeros sitios. Pues no sé lo que si lo probarán según esto o no, pero vamos, que yo estaba viendo lo de alubias rojas con todos los sacramentos. Ya con eso tendrán para los dos días. Bueno, ¿algún comentario más? Pamploneses, pamplonesas, Gora San Fermín. Exacto. Gora San Fermín. Mi pregunta es si hay que hablar en vasco ahí o no. Bueno, si quieres... No. Si quieres, puedes. Si quieres, sí, no, es buen sitio para practicarlo. No, pero no es obligatorio. No hablas vasco. No hablas. Yo estuve en verano trabajando allí unos días con chavales y algunos sabían euskera, otros no. Uh-huh. O sea que bueno. La mayor parte no saben nada. Ahora sí, ahora cada vez más. Y saben porque los se dos, ha puesto de moda. Pero hay de todo. Lo de los idiomas. El euskera. Sí. Hace 3 años, una de las banderas que sacaron en la plaza del ayuntamiento, que es donde se tira el cohete para que ¡pum! Y empieza a San Fermín. Sí. Lo primero que hicieron es coger una ecorriña macro y pasarla de lado a lado. Y ahí aquello creó como eso, el cachondeo, que es lo que le gusta. La juerga. Alegría. Bueno, compañeros, despedimos aquí este A Ruedas por el Mundo. Un poco peculiar hoy porque es un previo al viaje a Pamplona y se nos han quedado algunas cositas más que puedan visitar, como el parque Yamaguchi, el planetario, toda la zona de la ribera del río Arga, o lo que comentábamos del Museo de Navarra, el Archivo Real y General de Navarra. En fin, hay muchas cosas por ver en Pamplona. En próximos episodios contaremos cómo ha ido ese viaje y hablaremos también de nuestros viajes vitales. Por el mundo. Buenos días. Un abrazo y muchas gracias. Buenos días. Hasta la próxima, David, Luis, Emiliano. Hasta el próximo día. Cuidado con el granizo, que sea siempre de limón o en mojito. Pero no así a pelo en el cogote. Venga. Lo que más me gusta es la bebida de la chufa. A ver, que es como se llama. La chufa, la horchata. Efectivamente. Guay, una horchata. ¿Por qué estrujando unas trufas tienes que hacer una horchata? Es que... La chufa... ¿Cómo es así? Claro, es que es así. En vez de decir zumo de chufas, que sería lo suyo, tal, uh-huh, no, tiene un nombre propio, horchata. La horchata, pues porque... Cosas de la cultura. En Valencia. En Valencia, que son así. Sí. Y ya para cerrar, trivia, ¿la chufa qué es? ¿Legumbre? La chufa es cuando un fruta, coche a alta velocidad embiste con varios que por delante y se lleva uno o dos incluso. ¿Qué es la chufa? Pues la chufa es un tubérculo. Que no es lo mismo tubérculo que el otro, que al revés. Tuber. No, que ver tu culo. Sí, vale. Ahí está, muy bien. Chufa, ahí, qué rica. Bueno, venga, que nos vamos. Hasta el próximo programa. Con horchatas y con granizados. Gracias. FLM Radio. La voz sin barreras. FLM. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.